el ingreso de Fefe, el ingeniero, nuestro cirujano de las perillas. El señor del que da vuelta con el dedo, hace el circulito. El circulito con el dedo. Y tenemos los siguientes temas para el día de hoy. Relevamiento por escuelas del acatamiento de la medida de no concurrir los sábados y las próximas medidas. Estaremos hablando también del concurso de inspectores y la respuesta que el Consejo de Educación Primaria le dio a la delegación de la FUN que los visitó. Por supuesto, el tema recurrente, Plan Ceibal, jornadas de capacitación, con muchos signos de interrogación. Estaremos hablando del llamado que hubo también con respecto a Plan Ceibal para maestros dinamizadores. Y nos visitan, ya están entre nosotros, estudiantes de Miranda y del Bauzá, que están prontos a llegar aquí a los estudios de la 36. Y estaremos charlando, por supuesto, de un tema recurrente en los últimos tiempos, que es el tema violencia. Al amigo Fefe le estamos pidiendo ya el primer temita de la mañana, si organizamos nuestra mesa de trabajo aquí en Arcilla. El sol que sale y sin embargo el frío, y por los mundos te busco en vano, entre adoquines, espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Y la soledad, gata mía, en el umbral de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises enfriados cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro, o yo mismo 3 años mejor, mujer flaca. Hasta que el jueves santo, cuánto queda aquel milagro de carreteras. Y ya estamos aquí en la mesa con Gabriela, con una serie de amigos de estudiantes del Liceo Miranda. Y la primera parte antes de comenzar el tema de violencia. Ahí está, unos saludos, saludos que tenemos para mandar. Con Daniel, que me olvidé de nombrar. También a Daniel. Bueno, yo un saludo al barrio Nuevo París. ¿A todo el barrio? Qué popular que es Gabriela. Pero especialmente, sí, porque por las dudas, ¿viste? Trabajo ahí por las dudas. Pero especialmente a un vecino, padre de la escuela de Yugoslavia, Raúl, un abrazo grande, que sabemos que nos están escuchando y siempre se están informando sobre el tema de los maestros. A través de la radio y bueno, por eso a Raúl y su familia un fuerte abrazo. Aprovechamos a saludar a Lole, que ya está conectada a través del Facebook de Arcilla, así que si tenés tu compu prendida, estás planificando, como va a haber un montón de compañeras y compañeros planificando la actividad de la próxima semana, te conectás a través del Facebook con Arcilla, nos mandás mensajes, lo leemos al aire, y también a través del Fono Arcilla, el 099-17-75-34, que ya lo tengo con el volumen bajo, no como otros programas. Bueno, estamos con lo que... Quiero mandar también un saludo a las compañeras de la Escuela 230, que ayer nos tocó una ardua jornada de trabajo en el viernes durante todo el día, también el viernes durante la noche, que hicimos una salida cultural ahí, teatro, un boliche, después al comentar en un baile, todo, pero un saludo, se portaron bárbaros. Así que está, un saludo a las compañeras ahí que dijeron que nos iban a estar escuchando. Así que ahora empiezo a mandar mensajes porque voy a tomar asistencia. Nunca perfumadas como las madres. Nunca perfumadas. De este programa. Sí, bueno, esperemos que esas compañeras estén despiertas, estén escuchando. Está, te puedo asegurar que está. Ahí está, y si les parece, estamos comenzando con el tema que estuvo en boga esta semana. Nos ponemos sexy. Bueno, los medios de prensa grandes se dan cuenta de algunos temas cuando suceden cosas jodidas, lamentables, ¿no? Gabriela. Bueno, acá estamos acompañados por los compañeros del Liceo Miranda y del Bausán. Si bien fueron hechos diferentes, pero siempre apuntando al tema violencia, ¿verdad? Sabemos que están movilizados y que tienen una serie de medidas que han tomado y que están en proceso de tomar. Entonces queríamos darle este espacio para un poco contar que nos cuenten, que le cuenten a la audiencia que están, y también quizá para desde acá, en este humilde espacio, empezar a instalar este tema, pero para instalarlo de verdad, ¿verdad? Nosotros como docentes creemos que tenemos la responsabilidad de qué le pasó al Uruguay, ¿no? En un tiempo a esta parte, que en el camino, qué cosas pasaron. Y acá un compañero de Miranda nos decía que hace 7 años tuvo una experiencia en la escuela de trabajar, de tener un trabajo con respecto al sistema de violencia, y ahora 7 años después está en una mesa, en la radio, hablando de lo mismo, pero además grabado con dos compañeros del liceo asesinados. Entonces, bueno, le queremos dar la palabra a ustedes y bueno, y que nos cuenten en qué están. Bueno, nosotros hace ya varios días que venimos organizando el tema de la marcha del miércoles, que vieron en la prensa y eso, que salió todo muy bien. Estamos bastante empapados en el asunto a raíz de lo que aconteció en el viernes, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal me tocó bastante porque Rodrigo Barrios era amigo de hace años mío, compañero de clase también. Bueno, nosotros venimos organizando todo, tratando de que se empiecen a tomar medidas urgentes para todo el tema de la crisis de seguridad que tenemos, no solamente en el liceo, sino en todo el país, ¿no? Tuvimos una instancia de charla con la ministra del Interior, que ahí nos dijo más o menos las medidas que se vienen tomando, las medidas que se van a tomar, y nosotros planteamos otras medidas también para en cierta manera agilizar esto y que se vea más rápido el cambio, porque justamente es muy urgente. No puede ser de que dos botijas mueran un mismo día a raíz de la barbarie de la gente, ¿no? De esa manera. Y bueno, y ahora estamos tomando arreglando un tema que nos aqueja la licencia en cierta manera, para poder participar en un proyecto que se viene hablando del Parlamento Juvenil, que solamente se está tomando el ciclo básico, y nosotros justamente queremos que se extienda a bachillerato, sobre todo porque el Miranda quiere participar en eso. Estamos muy involucrados, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que ustedes plantean para dentro del liceo y para lo que es el afuera del liceo? Al principio, cuando se habló con la ministra, se habló de tres partes fundamentales, ¿no? La primera es, en cierta manera, el tema justicia, justamente, que todos los que estamos ahí afectados en el asunto pedimos justicia, de que se encuentre... ya se encontró el asesino de Rodrigo Núñez, que responsables que estén ligados al asunto, también el asesino de Rodrigo Barrios, bueno, y que cada uno reciba lo que tiene que recibir, pero sin hacer justicia en mano propia. Pues hemos sentido pila de gente que quiere lincharlo, como quien dice, pero no, nosotros queremos de que se vaya por el lado legal, de cierta manera, y que reciba justicia de mano de la justicia del país, ¿no? Sí, a nosotros que somos otras generaciones, tenemos 40 y pico de años, hay algunos temas que nos suenan con un poco de ruido, ¿no? El pedir la baja de la edad para que los menores sean imputables de por ejemplo, de este tipo de cosas, o pedir más 2.22 en los liceos, son cosas que, por ejemplo, a nosotros, personas un poco más grandes que usted, nos da la pauta de que la cosa de los liceos cambió totalmente. Bueno, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido pedir más vigilancia policial, al revés, no queríamos a los porteros ni a los 2.22. Seguramente las épocas han cambiado. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes les pinten a la audiencia y a la gente como nosotros, que somos de generaciones de 30 años para arriba, ¿qué es todo eso que cambió para que desde la gurizada que va a los liceos estemos pidiendo mayor seguridad? Mira, nosotros estamos viendo todo este asunto desde dos aspectos diferentes. Diferentes pero ligados entre ellos, ¿no? Por un lado estamos viendo de que es un problema de seguridad, de que hay poca seguridad en la calle. Nosotros salimos con miedo a transitar a lugares públicos, mucha gente falta el deporte para justamente por miedo a lo que puede llegar. Por otro lado es el tema de cultural y educacional. Hemos visto de que mucha gente, un tipo de que va con un arma a un evento deportivo, obviamente que no es una persona muy con mucha cultura en cierta manera, porque ya vimos lo que es capaz de hacer. Nosotros creemos de que lo más urgente en este momento para cambiar es el tema de seguridad, porque hay cabezas que no se cambian y nosotros tenemos que convivir con esas cabezas que no se pueden cambiar al momento. Y por otro lado, sin menos importancia obviamente, el tema cultural, empezar a concientizar cabezas, a tratar de cambiar todo ese tema de violencia que nos acoge en ese momento. Sí, nosotros en parte de eso estamos viviendo en las escuelas un cambio de situación con respecto inclusive al rol social o al prestigio que tenía el maestro como referente para el barrio, y no me refiero solamente a los barrios periféricos, sino me refiero a todos los barrios de Montevideo y del país en realidad. Y hay cosas que también sentimos en las escuelas, ¿no? Madres o padres que vienen muy violentos de primera y sin mediar palabra, vienen a insultar o a tomar justicia por mano propia con otro niño de la escuela, o con la directora, o con la maestra. Ese tipo de cosas seguramente es un debe que tenemos como gremio, y quizá también como ATD, ya que las ATD se van a poner la semana que viene. Es un tema que tenemos como debe para hincarle el diente, ¿no? Porque si no, estamos siempre yendo como de bomberos tratando de apagar incendios, y los compañeros directores que andan por la escuela saben de lo que estamos hablando. Uh-huh. Gabriela, vos sabés que no los presentamos. No los presentamos. Vamos a presentar. Acá están del Liceo Miranda, Florencia, Claudio y Martín. Y del Liceo Bauzá está Sofía. Y está por llegar otra compañera. Ximena está por llegar. Vieron que es una realidad bien distinta, ¿no? Nosotros salíamos del liceo, íbamos a bolichear o al teatro o a algún recital. Y nosotros no estábamos pendientes que nos pudieran robar en la calle o que nos pudieran arrebatar algo. Y hoy está pasando con la gurizada, porque yo, por ejemplo, la parte de Camino Maldonado, me entero todos los días de arrebatos de camperas, championes, MP3, celulares. Entonces, el miedo con que la gurisa Bulguri va al liceo es un miedo que ya empieza cuando salís de la puerta de tu casa. Está bravo eso. A mí me parece, Gonzalo, también discrepo un poquito contigo con el tema de los miedos. Nosotros salíamos con miedo también, pero miedo a otra cosa. Miedo a que te llevaran la cana, ¿verdad? Claro, sí. Capaz que es por un tema generacional, un tema de edad. Tú sos mucho más joven que yo, por eso quizás. existían esos... El miedo no era que te llevaran después una pegatina. Claro. Eso. Era diferente, porque vos sabías en forma organizada cómo destruir esa otra organización que ejercía la violencia, ¿verdad? Acá el tema es que vos no sabías a qué organización pegarle para desarmarla, terminar con este tema de violencia, porque esto como que son brotes, son situaciones puntuales, que no sabes, que puede ser en un partido de fútbol, que puede ser en una salida de vaso, que puede ser en un baile, que puede ser adentro del liceo, que puede ser en la puerta del liceo. Entonces es muy difícil, esa inseguridad creo que tiene esa base, ¿no? Ya, son situaciones puntuales, pero todas con el mismo... Ya. Origen. Claro, con el mismo origen en cierta manera, porque o sea, todo viene más o menos de lo mismo, de, como decía, de la falta de cultura, de la falta de educación, la falta de seguridad que hay ahí. A mí, discúlpeme, pero este chico, tengo entendido que hizo hasta el tercero de la UTU, ¿no? El muchacho que asesinó a... no sé, por lo que se dice, sí, era... O sea, no sé si decir que era estudioso, pero sigue, no sé decirte. Claro, pero estaba en una institución. Pero sí, creo que estaba en una institución. Igual, de todas formas, la educación no solamente es en los liceos o en las escuelas, sino que es en las casas. Los padres tienen que reaccionar y tienen que poner límites a sus hijos, porque no puede pasar que salgamos a la calle con miedo que venga uno y me viole. Uh-huh. Y además, otra cosa que quería decir es que mucha gente le echa la culpa, sobre todo al gobierno. Y no es un tema de gobierno, es un tema de todos nosotros, un tema que tenemos que cambiar, la sociedad, el Estado, todos. O sea, hay gente que no sé, que echa la culpa, por ejemplo, al Frente Amplio. No, o sea, no surgió hace 5 años de violencia. La violencia viene hace años, es un proceso que se dio y que, bueno, hay que revertir ese proceso. Sí, así como no tiene la culpa el Frente Amplio, no lo tiene ningún otro partido, ¿no? Sí, por no supuesto. Claro, ellos lo pasa es que ahora, como están las elecciones, se utiliza mucho el tema de la violencia y temas como este para, bueno, justamente para las elecciones. Sacarlo de los partidos políticos, pero es un tema político, ¿verdad? Una política de Estado necesario para evitar este tipo de... Sí, porque así tiene que cambiar la seguridad, tiene que cambiar la educación, ¿no? Bueno, exactamente. O una cosa viene ligada a la otra, ¿no? Evidentemente hay cosas estructurales, ¿no? Forman el sistema más que de gobierno. Ah, el sistema en el cual estamos viviendo apunta a una segmentación social que desde hace años la venimos advirtiendo, quizás no interviniendo como debiéramos, pero seguramente esto se veía venir, ¿no? Uh-huh. La falta de trabajo, la falta de horizontes, la falta de... Bueno, estamos con gente joven. ¿Cuánta gente joven se va del país todos los días? ¿Y a qué? ¿Y cuánta vuelve al poco tiempo? Entonces, estamos hablando de un sistema que está invitando a la violencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hablaba con los compañeros del liceo antes de empezar el programa. Y les decía, yo soy hincha de Atenas. Y yo me acuerdo de ir a ver a Atenas en toda la cepa y no tener ningún problema. Y ahora yo no puedo ir a estar al lado de la hinchada joven de Atenas, digamos, la que salta, porque te insultan a vos también. Estoy hablando de mi equipo. Entonces yo, cuando voy al básquetbol, tengo que optar por ponerme lejos de gente de mi propio club, que a veces no ve el partido, que están de espaldas. Este propio gurí que está, digamos, supuestamente imputado de culpabilidad, la madre decía que el pibe no era del club de básquetbol que estaba jugando, que lo único que sabía es que el gurí iba al fútbol. Entonces, ¿qué hacía ahí? Está la nueva onda de las tribus urbanas, de gente que se siente identificada con ciertos colores, con ciertas modas, y en ese modelo se mueven. Nosotros estamos muy acostumbrados al tema ideológico, y el tema ideológico hoy por hoy, gracias a la farsa esa del posmodernismo, ha llevado a que mucha gurizada se mueva en el tema de las tribus, y que no tenga mucho sustento ideológico en el fondo, y que aquello de que cuando era joven querés cambiar la sociedad, el modelo, el sistema y todo lo demás, hoy está un poco como devaluado, ¿no? Me encantaría saber en los liceos si se habla de este tipo de cosas, si los profesores, sé que los profesores, por ejemplo, del Miranda estuvieron, a pesar del consejo que les había prohibido asistir, estuvieron en la marcha y estuvieron junto a ustedes. Yo lo primero que quiero decir, como estudiante del Miranda, que estoy bastante orgulloso de todo lo que se ha hecho y se hace por todos, tanto estudiantes, docentes, adscriptos, gente administrativa, hasta el personal de limpieza estuvo con nosotros. Tuvieron psicólogas, 3 psicólogas que vinieron a apoyarnos, que sinceramente a muchos nos ayudó, porque mucha gente, muchos amigos necesitaban una ayuda psicológica, justamente por amor de sus amigos, y la verdad que estamos todos muy orgullosos y muy agradecidos con todo el personal que estuvo en maravilla. Y sí, ya se ha hablado pila de veces antes de los sucesos, de todo el tema de violencia que se viene peleando, pero lamentablemente tuvo que ocurrir esto para que enfaticemos sobre el asunto. Es triste, pero es nuestra oportunidad ahora de poder empezar a cambiar las cosas, ¿no? Por eso uno de los lemas que había en la marcha, en una pancarta, lo decía bien, de que nuestros Rodrigo, como quien dice, son los héroes de este asunto, ¿no? Porque son ellos los que nos dieron, de cierta manera, perdiendo la vida, pero que nos dieron, en cierta manera, el camino a seguir para poder cambiar todo este asunto que ya se está desbordando el vaso. Es una especie de nuevos martes estudiantiles, ¿no? Me parece, cambiándole la... Sí, el punto de vista, ¿no? Porque de hecho ellos lo están tomando de esa manera, a través de las marchas, de las pancartas, como la que decía recién el amigo. Es un tema que a nosotros nos va a implicar reconsiderar un montón de posturas y mentes que a veces pueden estar medias enquilosadas en nuestras formas viejas de militancia, o capaces para reafirmarlas, anda a saber. Es un tema bien complicadito, ¿no? Y nos encantaría que estas discusiones estuvieran en los grandes medios, más allá de la parte roja. Seguimos la redondilla, Gabriela. Bueno, sí, acá llegaron, llegó otra compañera, Ximena, de Bausá, y bueno, ellos también estuvieron en un episodio de violencia dentro del liceo, medio complicado también, y queremos que nos cuenten, y bueno, cuáles son las medidas a tomar de aquí en adelante y lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Bien, bueno, primero gracias por el espacio. Y más o menos, a grandes rasgos, lo que pasó fue que compañeras del Liceo 38 de La Teja ingresaron en horario de clase al Liceo nuestro, al Bausá, a golpear a una compañera dentro del salón de clase con una docente presente, sin cambiar. Fue complicado porque entraron en horario de clase, pero fue en horario de recreo. Sí. Y no, se buscó una escrita, se buscó profesores, alguien a quien acudir, pero lo que hacemos nosotros hincapié es que los mismos compañeros de clase no dejaran recibir la ayuda, porque se formó como un cordón que no dejaba entrar al salón, permitiendo que sigan golpeando a la disciplina gente de otro liceo. Nosotros ese mismo día nos reunimos en una asamblea, nos reunimos los estudiantes y decidimos primero que lo que tiene que cambiar son nuestras cabezas, porque no puede ser que estemos viendo golpear a una compañera y alentemos eso. Y más allá, lo que pedimos también es una seguridad, un apoyo por parte de institución, porque lo que se hizo fue bien ponernos un psicóloga y citarnos a la reflexión, cosa que nosotros estamos de acuerdo, pero consideramos que son medidas a largo plazo. Y nosotros lo que pedimos son medidas a corto plazo, más concretas, o bien por la seguridad misma del liceo, de nosotros, porque ya vemos que ni siquiera dentro de la institución podemos estar seguros, y sino como apoyo, porque fue dentro del liceo, no fue ni en la puerta ni en la esquina. Fue dentro. Y como dirección, lo que se nos dijo, como ya dije, fue citándose en la reflexión, y dicen que ellos denuncia o hechos concretos no pueden hacer porque se seguiría como agrandando la bola y como que se les va de las manos. Y entonces esas son las medidas. Vuelvo a repetir, nosotros estamos de acuerdo, creemos que es necesario reflexionar, cambiar las cabezas entre nosotros, en grupo, cada uno individual, con un psicólogo, pero también pedimos algo concreto, que no sea que mañana vuelvan a golpearnos, entrar y pegarnos a la clase y que se nos vuelva a citar a la reflexión sin ninguna medida concreta. Una pregunta a todos, yo veo mucha televisión argentina, ¿no? Por ejemplo, el Canal América, lo veo mucho. Y veo muchos programas de cosas políticas, de documentales sobre la realidad argentina que muestran que no puede ser un boliche porque a la salida hay peleas terribles y los tipos están ahí con las cámaras filmando, agresiones a profesores que le queman el pelo o peleas entre estudiantes con los demás haciendo un cordón como vos decís, todo el tiempo con los celulares filmando ese tipo de cosas, subiéndole los videos a YouTube. Yo lo que quiero preguntar, ¿es la realidad que tenemos hoy acá? ¿Ya está? ¿No nos hemos dado cuenta los mayores? ¿En qué estamos en eso? Yo no sé si están así, pero en cuanto a lo de la violencia, yo por lo menos me doy cuenta de que es algo, un problema que cada vez es más profundo. Por ejemplo, yo hablo mucho con mi padre acerca de eso, él iba a la cancha, yo iba a la cancha, todo eso. Y violencia siempre hubo, y violencia hay, violencia siempre va a haber. Pero el tema es que, por ejemplo, antes, si se arma un lío, se pelean, no sé, ciertas personas, y se dan un par de piñazos y listo. Ahora, por ejemplo, alguien para ir a la cancha agarra un arma, agarra un cuchillo. Y a mí eso no me entra en la cabeza. Ya piensa antes de salir a agarrar el cuchillo, ¿no? Claro, porque el tema es que no solamente aumentó el tema de hechos violentos, sino la brutalidad de los mismos. Es eso, porque pasar de, o sea, antes también, si había problemas entre barrios, entre calles, eso, era de cajón que a veces agarraban a un tortazo afuera de la calle y eso. Pero de ahí apuñaladas, balazos, eso es nuevo. Y no es solo nuevo en este país, sino el Uruguay, como siempre, le llegan tarde las cosas, ¿no? Pero es tema de que viene en todo el mundo, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en Europa, de botijas que agarran a una persona caminando por la calle, lo golpean en el medio de la calle hasta matarlo, como lo filman. Y claro, y después aparece en YouTube, aparece en redes de internet. Para mí eso es lo más preocupante, que hay una cultura alrededor de la violencia. No existe filmar cómo le pegan 20 personas a una, a mí no me entra en la cabeza, que es imposible. Y también la trascendencia que se le dan en los medios de comunicación, que más que informarnos, están desinformando. Porque le dan, más allá de contar la noticia como es, se genera como alrededor de eso una especie de aura y como que hacen, en más de, por ejemplo, nosotros nos movilizamos, hicimos un corte de calle para, o sea, repudiar de la violencia en cualquier hecho, ya sea verbal, física, entre un liceo, entre chiquilines. Y también pidiendo un portero, no un policía, porque sería incómodo ver un policía caminando dentro del liceo. No, un portero que sea capaz de más o menos conocer ciertas caras y tener más o menos una visión de qué estudiantes son del Bauzá, como para tener un mínimo más de control. Claro. Ni que hablar que esa solamente no va a ser la solución va a estar en nosotros también, en tomar esa conciencia de compañerismo que creo que dejó de existir, y si existe no se ve, no se nota. También que sea esa persona que nosotros podemos recurrir en un hecho de violencia, ya sea que es un liceo muy grande, 1500 personas por turno tiene. Decir los números, Sofi, del liceo. Tiene 1500 por turno y son 3 turnos, 4 turnos. 4 turnos y 1500 personas, es el liceo más grande de Latinoamérica. Imagínense el personal administrativo, 4 scriptos por turno. Imposible estar en todos los temas, imposible delinear ciertos proyectos o cosas que generen, que puedan contrarrestar todo esto, ¿no? Nuestro homenaje a Juan José Quintán, que fue director del Bauzá, bueno. y que con medidas muy inteligentes, como por ejemplo la del diálogo permanente con los alumnos, logró que en su época el Bauzá no fuera violento. Fefe, ¿te parece? Vamos a la tanda de la emisora y seguimos con esta mesa.